Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina. ¿Qué pasó con la justicia en Argentina? Un tribunal ordenó la libertad para militares implicados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. América Latina y el Caribe se sintonizan a esta hora en la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda afuera y nuestros gobiernos entiendan. Es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, es urgente la educación. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, así es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. Tremenda indignación causa en Argentina y en América Latina la liberación de militares represores de derechos humanos. Atención con esta información, América Latina. Ya está con nosotros el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco en la voz de Pepe Frutos. Pepe, adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina un tribunal federal ordenó liberar a peligrosos represores acusados de secuestrar, torturar y asesinar personas durante la última dictadura. La decisión beneficia entre otros al criminal Alfredo Astiz y fue tomada por los jueces Guillermo Jacobucci y Luis García, integrantes de la Cámara Nacional de Casación, con el argumento de que los represores llevan mucho tiempo detenidos sin recibir una condena. El fallo será apelado y por el momento no se hará efectivo. De todos modos, para la madre de Plaza de Mayo, Mabel Tati Almeida, es una cachetada. Es una cachetada, ¿no es cierto? Pero pienso que siempre se puede apelar. No obstante, no nos esperábamos esta decisión. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández dijo que el de ayer fue un día de vergüenza para la justicia. Por eso digo que hoy es un día de vergüenza para los argentinos y para la humanidad, y también para nuestro sistema judicial. Pero esta mañana el juez de la Corte Suprema, Carlos Fait, se defendió de las acusaciones sobre la lentitud de la justicia argentina en los juicios contra los represores de la dictadura y prefirió culpar al Parlamento. Pero es sumamente importante que el Congreso, de una buena vez, dicte las reglas procesales necesarias para que los juicios... Hay 800 juicios parados y no es culpa nuestra. Es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias. Ese es el problema. Vayan y ocúpense de eso. Se espera que en las próximas horas el fiscal Raúl Ple presente la apelación correspondiente para evitar estas excarcelaciones. La decisión final quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Se da la libertad para represores porque lleva mucho tiempo sin recibir sentencia y condena. Pero las víctimas y los familiares de las víctimas no tendrán mucho tiempo esperando justicia. Increíble la reacción de la justicia en Argentina. Estaremos atentos con los detalles en adelante. Y ahora nos vamos hasta México. Ahí está nuestro compañero Fernando Hernández de la red Boca de Polen. Fernando, te escuchamos. Los delitos en contra de la población migrante en México son cada vez más frecuentes. Por presiones de Estados Unidos, México ha tomado el papel de ser un tapón para la migración de América del Sur que intenta cruzar el territorio mexicano para buscar los prometidos salarios en dólares. El padre Alejandro Solalinde, coordinador de movilidad humana de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, mantiene una casa de refugio para los trabajadores indocumentados y ha dado a conocer los abusos en contra de migrantes. En el mes de septiembre, Solalinde denunció el criminal secuestro de mujeres centroamericanas que son retenidas masivamente en el sur de México para ser prostituidas. La situación es grave, pues incluso las mujeres fueron capturadas recientemente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Se supone que estas acciones son llevadas a cabo por grupos armados vinculados a las guardias al servicio de los narcotraficantes, en particular a una banda tristemente célebre, llamada Los Zetas. Muchos de los crímenes en contra de los migrantes suceden a lo largo de las vías de los trenes de carga que abordan los migrantes para evadir los controles carreteros. Así nos lo describe Alejandro Solalinde. No solamente de las vías, ¿verdad? También las están bajando de donde sea. Primero fueron de la del tren, venía el flujo migratorio, solamente se llevaron a puras mujeres, a los hombres no. Luego se meten a una garita desafiando la misma autoridad federal, se meten a una comandancia de la PFP, y esto hay que verlo en un contexto muy grave de deterioro de la de las instituciones, la corrupción, el avance de la delincuencia organizada, y también estamos viendo aquí cómo los Zetas están aglutinando gente. Pues las personas, el sector más deteriorado, ¿verdad?, socialmente de Centroamérica. Se está buscando la trata, ¿verdad?, de explotación sexual. Durante este año se reformó la Ley General de Población con la finalidad de evitar que a los migrantes, en particular centro y sudamericanos, se les dé un trato de delincuentes al ser detenidos. Legalmente, los migrantes en México ya no son delincuentes. Sin embargo, esta ley no ha tenido el efecto buscado. En todo el país se han multiplicado las denuncias sobre los abusos a migrantes, particularmente en Chiapas y Oaxaca. Por ejemplo, Chiapas es un problema gravísimo de corrupción del INM. Pueden poner al delegado pues muy honesto, pero abajo ya está podrido. Y no solo eso, son también la colusión de las autoridades de todos los niveles, ¿no? Aquí en Oaxaca estamos viviendo un nivel de corrupción estatal increíble, en donde ciertamente toda la población pues se ha visto como pues violentada, ¿verdad? El padre Solalinde advierte de los peligros que amenazan a la sociedad mexicana cuando se tolera el maltrato a los migrantes. No hay personas más vulnerables que los migrantes en este momento. Con ellos se estuvieron haciendo ensayos terribles que ahorita ya están pasándose a la sociedad mexicana. Informó para Aler, de la red de comunicadores Boca de Polen, Fernando Hernández. Muchas gracias por la información, Fernando, y regresamos con las noticias aquí en Ecuador. Se cumplió la primera jornada de registro ampliado para regularizar la situación de las y los colombianos que se encuentran en este país. Vamos a escuchar la información que viene con Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos. Adelante. Saludos cordiales, amigos oyentes de América Latina. Con éxito se cumplió la primera jornada de registro ampliado que está orientado a regularizar aproximadamente 50.000 ciudadanos colombianos que habitan en las provincias de la frontera norte de Ecuador. El registro ampliado es un programa del gobierno de Ecuador que busca legalizar la estadía de los ciudadanos colombianos que llegaron al país en busca de protección humanitaria huyendo del conflicto colombiano. Las primeras jornadas se desarrollaron en los recintos Barranca Bermeja, un poblado fronterizo con el departamento del Putumayo, y La Bonita, fronteriza con Nariño, Colombia. La primera fase del programa se aplicará en las provincias de la frontera norte y luego se extenderá al resto del país, donde también existen familias colombianas que requieren legalizar su permanencia en el Ecuador. Gonzalo Reyes, director de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, dijo que el registro ampliado es una política del gobierno como garante de los derechos humanos y apunta a legalizar a los ciudadanos colombianos que se encuentran indocumentados, principalmente en las provincias de la frontera norte. El Estado ecuatoriano, como garante de los derechos fundamentales estipulados en la Constitución y en los convenios internacionales, pretende en este momento facilitar los espacios para que las personas residentes acá en Ecuador legalicen sus trámites y sus documentos. Muchos ciudadanos colombianos que habitan en el país desde 5, 15, 30 y hasta 50 años se acercaron a las brigadas de registro y lograron legalizar su estadía en el Ecuador. En el registro ampliado nos topamos con muchas historias, como la de don Luis Edmundo Putipaz, que junto a su sobrino José Jaime salieron de su tierra natal Cumbal, departamento de Nariño, y se refugiaron en el cantón Sucumbíos. Desde ese entonces no habían logrado legalizar su estadía en el país. Al salir del registro no podían ocultar su felicidad al recibir en menos de 5 minutos el documento que esperaron por más de 30 años y que les acredita su estadía legal en el Ecuador. Yo lo recibo con mucha alegría porque así puedo transitar con más facilidad aquí en el Ecuador y poder trabajar y ayudar en lo que yo pueda participar aquí en Ecuador mismo. ¿Desde cuándo está acá en Ecuador? Yo ya hace unos 20 años. Sí. El registro ampliado para ciudadanos colombianos que se encuentran indocumentados en el Ecuador continuará en enero y llegará a todos los rincones de las provincias fronterizas con Colombia de manera gratuita. Desde Radio Sucumbíos, para Aler Contacto Sur, informó Víctor Gómez Barragán. Aquí, ahora, Contacto Sur. Aquí y ahora. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y hace una semana, la provincia de Pichincha, donde está Quito, capital de Ecuador, se declaró libre de analfabetismo. Y ahora Bolivia se declara territorio libre de analfabetismo. Más detalles en la voz de Augusto Peña desde la red Herbol. Augusto, buenos días y te escuchamos. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Efectivamente, un acto especial que se va a cumplir este día sábado va a marcar el fin del analfabetismo en Bolivia. Todos los detalles con Glover Alejandro Pilco, periodista de Radio Pío 12 Cochabamba. Buenos días, América Latina. Mañana sábado 20 de diciembre, tras 33 meses de campaña, Bolivia será declarada territorio libre de analfabetismo. El tercer país de América Latina después de Cuba en 1961 y Venezuela del 2005, y se convierte en uno de los mayores logros de políticas sociales del gobierno de Evo Morales. A inicios del 2007, el Programa Nacional de Alfabetización realizó un censo nacional e identificó a 823.256 iletrados, pero alfabetizaron a más de 824.000 personas, de los cuales el 80% son mujeres pobres del área rural y urbana. El programa nacional, iniciado en marzo del 2006 en la oriental localidad de Camiri, el primero de la historia del país que tuvo una participación activa del Estado con la cooperación del gobierno cubano y venezolano. Trabajaron 50.582 grupos de clases y 28.450 puntos instalados en los 327 municipios y los 9 departamentos del país. Según el viceministro de Culturas, Pablo Grux, el 20 de diciembre será un día histórico. En una misión conjunta entre el gobierno cubano y venezolano, hacen de Bolivia el tercer país latinoamericano libre de analfabetismo. Extender la invitación para que formen parte de este día histórico para el país. Somos el tercer país latinoamericano libre de analfabetismo y esta es una razón suficiente como para sentirnos orgullosos de este logro alcanzado por ciudadanos bolivianos apoyados por compañeros cubanos y venezolanos. El acto central de declaratoria Bolivia como tercer país latinoamericano libre de analfabetismo se cumplirá en Cochabamba. Además de las autoridades nacionales y delegaciones de alfabetizados de los 9 departamentos de Bolivia, se confirmó la llegada del presidente paraguayo Fernando Lugo, que anunciará oficialmente el inicio del programa de alfabetización en su país. Autoridades educativas de Venezuela y Cuba, del Mercosur y UNASUR llegarán también a Bolivia. Aún no se confirmó la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. En Cochabamba, Bolivia, Grover Alejandro Pilco, Contacto Sur. Así están las cosas, amigos oyentes en Bolivia. Adelante, Quito. Muchas gracias, Augusto. Bienvenida a esa noticia desde Bolivia. Ahora nos vamos con Diana Bermeo con la información deportiva. Diana, buenos días. Mari Mari América Latina, Mari Mari Carlos, ¿cómo estamos hoy? Desde Aler Contacto Sur nos preparamos para recoger toda la información deportiva del continente. Arrancamos con Bolivia. Desde Herbol, nuestro compañero David Heredia nos informa. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo para ustedes. La representación de Real Potosí se consagró campeón del torneo Playoff, el tercero del fútbol boliviano, y va a representar a nuestro país en el marco de la Copa Libertadores de América como Bolivia 3, partido que lo enfrentará con el brasileño Palmeiras. Quedó en segunda posición el conjunto de La Paz Fútbol Club, que en el curso de los dos últimos años ha sido el equipo de mejor rendimiento del balompié nacional. Para Contacto Sur, David Heredia, Herbol Deportes. Ecuador y América Latina con los pelos de punta. Este domingo 21 de diciembre se juega la final de la Copa Mundial de Clubes y nos representa Liga Universitaria de Quito. ¿A quién se enfrenta este campeón de América? Escuchemos el reporte de Luis Chimborazo de Radio Sucumbíos. ¿Cómo están, oyentes de América Latina? Liga Deportiva Universitaria del Ecuador y el Manchester de Inglaterra son los finalistas del Mundial de Clubes. El conjunto ecuatoriano al mando de Edgardo Bauza inicialmente admitió que para todos quienes hacen liga era un sueño medir a un equipo europeo. Aunque eso no significa que se sientan perdidos, todo lo contrario. Liga tiene dos preocupaciones: el desgarre que afecta al capitán Patricio Urrutia y la recuperación del lateral Paul Ambrosi. El encuentro será este domingo en la ciudad japonesa de Yokohama a las 5:30 de Ecuador. Desde Radio Sucumbíos, para el segmento deportivo de Aler Contacto Sur, les informó Luis Alfredo Chimborazo. Y a pesar de las preocupaciones, esperamos que nuestro campeón de América salga con la victoria. Continuamos con Carlos. Hasta aquí los deportes. Muchas gracias, Diana, por la información. Y de esta manera le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.